tiempo que pasó no me sirvió para olvidar tu amor. No, no, no, no me sirvió. Pues hoy te quiero más que ayer, mamá, mamá, mamá. Yo sé que tú estarás cerca de Dios en el Edén feliz mirándome. Yo no te olvido ni olvidaré en cada mujer. Vives en mí, dentro de mi alma tú estás, mamá, mamá, mamá. Ya nunca volverán los días del ayer, los juegos que tú y yo volver.